Estabas allí. Todo estaba allí. El dolor, la mariposa sin alas, la vida empujando, empujando. Estabas allí y todo era locura, miedo, ganas de saber quién posa en nuestros labios, alas de murciélago. Todo estaba allí, entre algodones, camillas, médicos, pero los colores cayeron, librando su guerra absurda contra el débil pétalo del corazón.